Moda te mueve con la música que está de moda. Toda la música de moda en el verano 2026. En moda. Esta fue la secuencia más refrescante y divertida. Hace calor. Hasta aquí hemos presentado la playa de moda. Nuestra playlist crece con toda la música que está de moda. Pa' todas las mamacitas que escuchan danzar. Y pa' que todos los manes boten el style. May, tú estás rica y bailas una chimba. Y los clásicos. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Como pa' que te enamore. Música variada todo el día. En Moda te mueve. Moda te mueve. Con la música que está de moda. Número uno en todo el Perú. Moda te mueve. Mi radio. Moda te mueve, pues. Moda te mueve. Moda te mueve. Modita, pues. ¿Y quién más? Esta es mi radio. Moda te mueve. Moda te mueve con la música que está de moda. Moda te mueve con la música que está de moda. Antes del Super Bowl, Bad Bunny ha sido el espectáculo más visto de todos los tiempos. Bad Bunny finaliza el espectáculo de medio tiempo. Y porque somos la radio oficial del Conejo Malo. Yeah, yeah. Moda te mueve, te da la bienvenida a la casa de Bad Bunny. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No sé si es casualidad que yo me sienta así. Siempre que tú estás cerquita de mí, dime qué me hiciste, me diste que desde aquella noche no soy igual. Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar, baby, la noche. Ese totito en la eminencia. Poderle tengo licencia. Desde que fuimos a Florencia. Se puso más promoción, pero no pierde la esencia. No, no, de Carola. No, no, no, no, anda sola. No, no, no, le diga hola. O va a hacer otro pa' la cola. Tu piquete me mola. Yo soy fan de esa popola. Me la pico y la endo, la coca y la rola. Eres tú quien me controla. En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ala. Hoy me siento bien, viola. Ay, porque la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está día y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi. La noche no le. Bad Bunny, el Conejo Malo y los ganadores de poder ver a Bad Bunny en vivo en Brasil. Ya están en camino, chicos. Claro, es que mañana es el concierto y no se lo van a perder. si tú quieres estar en Brasil, qué pena, ¿no? Porque ellos ya van a... No, mentira, mentira, mentira, mentira. Vas a poder ver... Vas a poder ver contenido en el TikTok, en las redes sociales de moda. Contenido, obviamente, exclusivo. Porque nuestro equipo de Moda Te Mueve también está en camino con los chicos ganadores de las entradas dobles para ver al Conejo Malo en Brasil, con pasaje pagado, con estadía pagada, con hotel pagado, todo pagado. ¡Pena! Oye, tremenda canción de Un Verano Sin Ti, efecto, no. Efecto de Bad Bunny, ojo, efecto de Bad Bunny, producida por MAG y Basque Charity, ojo, el efecto tuvo una canción bastante viralizada, el video, como fue un musical cinematográfico, porque tú sabes que a Bad Bunny le encanta hacer videoclips así bien randoms, bien con su estilo, era un clip tipo 360, más o menos como Neverita, y al visualizar esto, porque sabemos que Bad Bunny estudió en la Universidad de Puerto Rico, que estudió audiovisual, chico, mi colega, estudió audiovisual. Bueno, tiene millones de visitas y se ve un espacio súper veraniego y demás convertido en ese mood veraniego del 2022 que necesitábamos en ese momento. Ahora, pregunta, consulta, ¿quieren más del Conejo? Yes, claro que yes. Hago lo que me da la gana, dímelo. Vamos con todo, baby, en la casa del Conejo Malo. Esta es la casa de Bad Bunny, en Moda Te Mueve. Yo sé que soy un cabrón, que no merezco tu perdón. Te juro que no es mi intención, pero si escucho esta canción, te deseo lo mejor. Sé que soy un cobarde. Si quieres, apenas me conoces. Está bien. Otra vez no cumplí lo que te prometí. Otra vez te fallé. Otra vez te mentí. Otra vez me toca ser el malo. ¿De qué valen la flor y los regalos? Como un Chinese, tu recuerdo como la sombra behind me. Le pregunto si puedo llamarla like. Siempre cambia, siempre es otra como un Eevee. No responde, pero siempre tira un like. Eso me tiene pensando, she likes me. Si te quedas conmigo, vamos a hacer twins. Hoy podemos ganar el tag team. Y hay algo que date, bebé. Estoy pensando lo otra vez. Arriesgate, a ver. Que hoy puede suceder que te linque. Con mi mano. De los 19, tu historia me tiene en psyche. Quiero tocar tu herida, flow reiki. Voy a sanarte y llevarte pa' un party. Ese culo me dice que es táctil. Que me pegue y no salga más de aquí. A ti no te miento, ya hay maqui. Yeah. Sigo aquí, esperándolo, vi venir. Queda aquí de afuera sin despedir. Te fuiste maquillada, grandolí. Que hay algo que date, bebé. Estoy pensando en lo otra. Tengo nada que perder. Como hay un cine, no te puedo ver. va a dejar de doler. Si tú no estás y no te dejas querer, como en The Office, Michael no va a volver. Así se siente y no lo puedo entender. Sigo aquí, esperando lo vi venir. Queda aquí de afuera sin despedir. Te fuiste maquillada, hablando lit. ¿Soy yo o este calor está insoportable? Como tú cuando te pones a hablar de esa persona. De esa persona que te gusta, te pones insoportable. El sol está igualito, no puede ser. ¡Tremendo calor! ¡Ay, qué calor de mierda! 11:59. Amigos míos, los que quieren emprender, es muy fácil si es que de tu lado y de tu mano va Caja Arequipa. Se adapta a tus necesidades y no solo eso, es la caja con más agencias en todo el Perú. No solo apoyan a los emprendedores, sino también te asesoran y te ayudan a crecer de verdad. Porque cuando los emprendedores empiezan bien el año, la educación y el país también comienza con todo. Si tienes de repente un negocio o quieres empezar uno en esta campaña escolar, no esperes más. Corre a Caja Arequipa y dale vida a tus ideas. Gracias por hacer realidad los sueños de tantos emprendedores peruanos. Caja Arequipa, inclusión financiera que transforma vidas. ¡Para que respete! ¡Eso! Amiguitos, por acá me van saludando y me van diciendo, Shani, por favor, hay que darnos un último chapuzón en esta playita. Por acá me preguntan también hasta cuándo va a durar la playa. Amigos, no se sabe con este sol, con este clima, con este calor, tal vez todo el año. No lo sabemos, pero juntos hay que meternos al mar. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. ¡Ay, qué rico! Los de la moda. Moda, moda, moda, moda. Y la cosa se pone buena. Bajo la filo y mujeres solteras. Entro en la disco y en la barra estaba llena. Por lo que veo ya me pinta mi mesa. El DJ que ponga la música que activa la gente. Y al DJ que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo para romper la discoteca. Mujeres solteras la disco está llena. Esto se hizo para romper la discoteca. DJ que suba la música está buena. Me dicen, oh, son una fiera, la soltera, su ritmo DJ. Le dicen las nenas picantes, botella en mano, estamos ganos, que tú quieres DJ. Esto sí es la movie de Gante, no hay nebula, aunque tira por celular. Montamos la nebula, por ahí quemando células. Mucha película, pero de la verídica. Si tú mueves el bote, más le llego a la península. Cambio, rumba que baja, con todo el peso en la barra. Soporta, vamos a romper la disco, ¿qué importa? DJ, vamos a darle lo que le hace falta, hasta que la falta, pa' ver si se comporta. Mucha corta, mucho booty, mucho bombo, mucha torta. De alcohol se jalta y la valla salta. Le damos memo y nos vamos al extremo. No le pegamos ni le hablamos, no la llevamos y le damos. La dominamos y tomamos lo que nos pide, la hacemos a todita. La queremos, pero a ninguna la mamá. Si ella me lo pide,